Muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Borom Moto. No os quejaréis, del fin de semana. ¡Qué maravilla! ¡Cuántos alicientes! Y un circuito precioso. Precioso. Muy. Es que me encanta este tipo de circuito, al igual que Motorland, por ejemplo. Es una verdadera maravilla, con unos cambios de rasante espeluznantes, con unas curvas, con un apoyo grande en bajada. Me gustan. Este corte de circuito me gusta. No me gustan los ultramodernos tipo Qatar, ni evidentemente yo creo que hay poca gente que le guste. Pero este tipo de circuitos, Laguna Seca como clásico, Motorland, como decía, con su sacacorchos propio, y Portimao es verdaderamente apasionante. Y bueno, pues como os decía, hemos tenido muchos alicientes. El primero, evidentemente, y en el que primero voy a centrarme, ha sido en la reaparición de Marc Márquez. Era algo muy esperado por todos. Más que nada, ha estado probándose durante los entrenamientos y el terminar la carrera, dada las características de su lesión y del tiempo que ha estado de inactividad, me parece algo sobrehumano. Algo verdaderamente increíble que este señor haya podido hacer una octava posición, estando en posiciones más delanteras y acabar tan solo a 18 segundos aproximadamente de la cabeza de carrera. Es decir, este señor estaba corriendo con una mano. Es un poco exagerado, probablemente, pero seguramente la cara que puso al terminar la carrera y su gesto demacrado, que yo jamás le había visto, ni yo ni ninguno de vosotros, da a las claras el sufrimiento que tuvo que tener en los últimos compases de la carrera. Pero la terminó. La duda que me cabe si no es un esfuerzo excesivamente grande o que poquito a poquito, pues bueno, pues iremos viendo más al Marc y él mismo se irá viendo más también a medida que vaya recuperando sobre todo el tono muscular y las posibles complicaciones que haya tenido en la soldadura de ósea. Sigo insistiendo, esa lesión es muy difícil. Muy, muy difícil. El propio Marc dudó en alguna entrevista, así lo expresó. Sabéis que no tiene ningún problema en comentar este tipo de cuestiones, que incluso dudaba de su recuperación para la vida normal. Que tenía miedo de que en su vida normal, civil, por así decirlo, no tuviera la suficiente calidad de movimientos en ese brazo. O sea, fijaos, estamos hablando de brazo derecho, además. Por añadidura, el brazo más forzado en una moto. Pero bueno, el caso es que salió, en entrenamientos deslumbró, solo con muy poquitas vueltas, y en carrera el terminarla me parece algo, como os he dicho antes, sobrehumano. Bienvenido a Marc, bienvenido al campeonato que te hacía mucha falta, a ti y al campeonato, a los dos. Continuaremos con Fabio Quartararo, y es que las Yamaha oficiales han estado a un buen nivel. El problema lo tuvo Maverick con las clasificatorias. Sabéis que en esta categoría, como salgas atrás en la parrilla de salida, tienes muy difícil remontar, muy muy difícil. Tendrías que hacer una salida ultra perfecta, que hubiera fallos por delante, y Maverick se vio lastrado completamente. Además de tener algún tipo de problema, que bueno, pues fue, fue minando su competitividad hasta hacerlo terminar en una undécima posición. Así que creo que esta carrera, que en la que Maverick yo creo que podría haberlo hecho muy bien, pero bueno, al final pues no ha podido ser. Son cosas que pasan, cosas que pueden pasar. Y bueno, pero de todas formas, esta norma de pisar el verde, no sé, esta norma habría que revisarla de alguna forma, porque no sé, no lo tengo yo tan claro, ¿eh? No me parece muy justo. Es evidente que bueno, pues que es la misma norma para todo el mundo, es evidentísimo, pero dicho esto, me parece que, no sé, lastrar tanto la carrera de un piloto el domingo por culpa de una cuestión de este tipo en los entrenamientos me parece un poco exageradito. Pero bueno, bien, el caso es que Fabio Quartararo, dentro del equipo oficial, pues bueno, pues arrasó en la carrera en todos los sentidos, en tiempos, sacó nada más y nada menos que casi 5 segundos a Bagnaia, que fue segundo, y primera Ducati. Bueno, pues bien. Quartararo tiene la característica de que puede hacer carreras deslumbrantes y hacer otras en las que no aparezca. Eso es extensivo a muchos de los pilotos. Dada la igualdad mecánica que hay entre todas las motos, tienes que tener un día todo más o menos bien para hacer un más o menos buen resultado. ¿Me explico? Es evidente que en el momento que hay un pequeño fallito, ¿qué tal? Y ahí es donde Fabio Quartararo se hunde especialmente. Ahí es donde pincha, porque debería tener una regularidad un poquito mayor. De todas formas, hay que recordar que está en el equipo oficial. Y en el equipo oficial hay unas estrategias muy claras, unas tácticas de carrera muy diferentes y, vamos, calidad tiene más que de sobra como para tener a alguien a su lado que le diga cómo debería y cómo qué tácticas y qué estrategias de carrera debe seguir para estar ahí delante. Pero ya no solo en las carreras, sino incluso en los entrenamientos. Os recuerdo, insisto, unos malos entrenamientos te tienen como característica que te van a provocar una carrera del domingo penosa. Porque es muy difícil adelantar, es muy complicado en esta categoría. Pero bueno, el caso es que disfrutémoslo mientras podamos, porque este tipo de carreras de Quartararo me recuerda mucho a Lorenzo cuando se escapaba y no había forma de echarle el guante. Quizá, bueno, pues la moto premie a los pilotos que tienen un estilo similar, y me parece que Fabio se ha aprendido la lección muy muy bien. Es un piloto muy joven, muy muy joven, y que aprende rápido. Aprende muy, muy rápido. De todas formas, y como inciso, quería comentar el tema de los neumáticos. Y esto lo hago entre medias de todos, porque hay una diferenciación muy clara entre medias de todos los pilotos, marcas, etc. Porque Michelin la ha vuelto a hacer y ha presentado un neumático no probado durante la pretemporada. O un neumático poco predecible para que fuera usado como principal a lo largo de la temporada. Como veréis, las KTM no han hecho absolutamente nada, ni aquí. Bueno, nada también sería un poquito exagerado, pero bueno, debido a las caídas de los de delante, Binder hizo un buen resultado. Pero el resto no se les ha visto, ni se les ha visto ni se les esperaba. Oliveira, sobre todo, que tenía grandes posibilidades, pues bueno, pues al final el hombre se quedó decimosexto y a una vuelta de la carrera, ¿eh? A una vuelta de la carrera. Evidentemente, este neumático, preguntado Binder, dice que le sorprendió mucho el resultado. Muchísimo el resultado que le salió, y que directamente esta moto no puede funcionar con ese neumático. No puede funcionar. Lo máximo que podría hacer, y con muchísimas caídas de los de delante, bien, entrar entre los 10 primeros, pero poco más. Poco más. Es un neumático que va muy, muy, muy bien en algunas motos, pero rematada y irresolublemente mal en otras. Especialmente en las cuatro en línea va bien, y ahí estaríamos hablando evidentemente de Suzuki, de Yamaha, y muy mal en las motos cuatro en V. Estaríamos hablando de Honda, estaríamos hablando de KTM, etcétera, etcétera, incluso Aprilia, pero bueno, las Aprilia vemos que tienen un funcionamiento un poquito raro, y sobre todo en las Ducati. ¿Por qué? Porque son neumáticos que parece que traccionan bien, pero tienen un comportamiento muy errático en la entrada en curva, ¿vale? Que es precisamente uno de los problemas endémicos de las Ducati siempre, debido primero a la longitud del motor antiguo y segundo porque es una característica de la marca, vamos. Los pilotos no sienten el neumático delantero. Lo comentó en la prensa anglosajona Jack Miller, que dice que directamente que no sabe lo que está haciendo la rueda delantera. No sabe, no tiene sensaciones, no tiene feeling, no tiene confianza, y bueno, pues veremos. De todas formas, el bagaje de Jack ha sido bastante flojo en estas tres primeras carreras, porque sacar, a ver, el total, voy a mirar la clasificación, bueno, a ver dónde tenemos a Miller, pues es que lo tenemos, a ver, la clasificación la tengo aquí, en otro sitio, aquí. Muy bien. Tenemos a Jack Miller, decimosegundo, con solo 14 puntos en tres carreras, ¿vale? Estamos hablando de muy poquito. Mientras que Francesco Bagnaia, pues, está segundo del campeonato, ¿vale? Con 46 puntos. O espabila Miller, o seguramente, pues, Bagnaia, piloto italiano, moto italiana. Ya sabéis que eso en Ducati pesa muchísimo. Y yo tengo confianza en que Miller lo acabará haciendo bien, pero me da la sensación de que van a tener que llevarlo muy bien para evitar que cometa errores de precipitación, ¿vale? Creo que él ha demostrado que puede ir rápido con esa moto, y bueno, vamos a ver, pese al neumático delantero de Michelin, ¿de acuerdo? Bien. Continuamos. Bueno, el resto de ondas, por volver con las marcas y todo eso. De todas formas, Miguel ha hecho un análisis maravilloso en la web, y ahí podéis consultar perfectamente, pues, con más detalle todas estas cuestiones. Bueno, el resto de ondas, pues, bien. Alex Márquez acabó octavo, en fin, bien. Nakagami décimo, no sé, resultados muy discretos con esa, bueno, y Pol Espargaró al suelo, ¿vale? Y habría, Honda tendría que tener mejores resultados, evidentísimamente. Pol Espargaró está empezando demasiado fuerte, y ahora ya ha venido el coco, ahora ya ha venido el hombre del saco, así que, bueno, pues si con las con la lesión que tiene, con las limitaciones que tiene, ha sido capaz de hacer un séptimo puesto y Pol Espargaró no sumar, pues estamos mal. Porque es que, claro, fijaos que, a ver, quiero ver una cosa curiosa. Pol Espargaró está decimotercero en la clasificación, mientras que Marc Márquez está justo detrás de él, decimocuarto. Es curioso, no tiene mucho sentido, ¿no? Pol tiene que acabar carreras y ir cogiéndole ritmo a la moto. Es muy diferente el equipo, muy diferente el comportamiento de esos neumáticos con esa moto. Viene de una moto que había hecho él a su medida en KTM, prácticamente. Pol ha sido el que llevó el peso del desarrollo, y es muy, muy buen piloto. Tiene que hacerlo muy bien. Desde luego, mucho mejor que lo que ha demostrado hasta ahora. Bien, continuamos con la revisión de los resultados. Y bueno, diría que, no sé, como decepción, no del todo, pero bueno, pensaba que Morbidelli iba a estar muchísimo más delante, ¿no? Su cuarta posición final no está mal, pero claro, estamos hablando de una cuarta posición a más de 5 segundos de la cabeza de carrera, ¿no? Bien, los demás acabaron prácticamente igual, los que iban por delante de él, pero me parece, no sé, un resultado discreto para llevar una moto como la que tiene, sobre todo con un técnico como el que tiene, y que ha tenido muchas dificultades durante todo el fin de semana. Y en Qatar, recordad que no funcionó, no funcionó nada, así que era un problema. Bien, como no, las Suzuki con Joan Mir en el cajón y con Alex Rins en el suelo. ¿Vale? Bueno, os confieso que tengo una debilidad con Alex Rins. Es un piloto que me encanta. Es un piloto que tiene un estilo muy bonito, que me gusta como pilota, porque es un tipo que tiene un poquito. Yo viendo a Alex Rins veo un poquito de muchos pilotos. Veo un poquito de pilotos emblemáticos. Le veo muchas cosas de Rainey, por ejemplo. Le veo. El estilo no es tan extremo como el que tenía Mick Doohan, pero esa forma de moverse sobre la moto, no sé, me gusta Alex Rins. Pero claro, aquí esto es que no solo corre la muñeca derecha, también corre el cerebro. Y si bien es una caída ocasionada, porque él comentó que no sabe, incluso la telemetría marcaba que no estaba entrando más rápido en esa curva de lo que lo había hecho anteriormente, sino más despacio, y se fue al suelo. Y se fue al suelo. Y con menor presión de freno, y se fue al suelo. ¿Lo achacamos a los Michelin? Venga, va, vamos a achacarlo al Michelin delantero. Alex carga mucho peso sobre la rueda delantera, ¿vale? Eso siempre ha sido así, sus reglajes son muy extremos cargando peso delante. Pero claro, es que estamos con Joan Mir, que además es el campeón del mundo, no lo olvidemos nunca. Y sí, es evidente que el año pasado nadie quería ganar ese campeonato y el que se decidió hacerlo, pues lo ganó. No es tan fácil, pero básicamente no me apartaría mucho del guión, ¿vale? Y claro, cuando nadie lo esperaba, cuando nadie pensaba que iba a estar ahí, cuando nadie nada de nada, pues Joan Mir hizo un cajón, hizo una tercera posición. Y es que es una de las características de Joan. Joan es un piloto muy regular, muy, muy regular y muy rápido, evidentemente. Si no, no podría estar en esas posiciones. La Suzuki le va a acompañar. Vamos a ver si ese neumático delantero es estable, es predecible en todo tipo de circuitos, porque las Susi de motor tampoco va nada mal, ¿eh? Entonces, el piloto inteligente ha terminado delante. No digo que Alex Rins no lo sea, pero fijaos y fijaos en lo sucesivo. Cuando nadie lo espera, como insisto, cuando no entra dentro de los pronósticos, cuando la cosa parece más difícil y más complicada, Joan Mir saca un resultado. Y eso es una característica muy buena para ser campeón del mundo, ¿eh? Y con esto no quiero decir nada, pero evidentemente lo ha sido ya. Con lo cual, ¿por qué no podría volver a serlo? Estamos hablando de que Joan está en la quinta posición del campeonato y con 38 puntos. Y delante tiene Francesco Bagnaia, que seguramente pinchará en alguna carrera por sus características. Y bueno, afortunadamente tenemos a Maverick ahí aún en la tercera posición del campeonato, lo que me parece muy bien y que desde luego disimula un poco los resultados de esta carrera. Bien, evidentemente Valentino Rossi mal, mal, directamente al suelo. Iker Lecuona no levanta cabeza. Yo, este chaval, no dudo de sus características, no dudo de su calidad, no dudo de su validez, pero creo que tiene que hacer resultados ya. Y hacer una decimoquinta posición me parece un poco a 50 segundos de la cabeza de carrera, me parece un poco exageradísimo. Quedar por detrás de Sabadori, por ejemplo, que es evidente que no está en el campeonato, es evidentísimo. Pero bueno, bien, en todo caso, bueno, destacar un poquito Luca Marini, que tampoco se le vio, no se le está viendo en este principio del campeonato, me imagino que le costará al chaval, pero bueno, esperemos que no sea una cuestión de que tiene esa moto porque alguien ha intercedido por él. Os recuerdo que Luca Marini es el hermanastro de Valentino Rossi, y que está en el equipo Sky VR46, así que bueno, a Vintia, pero vamos, que sí, que está en el equipo de Rossi. Bien, y poco más, tampoco voy a entreteneros muchísimo más. Voy a hacer un repasito a cómo va el campeonato. Primero va Fabio Quartararo, segundo Francesco Bagnaia, Maverick Viñales, Johan Zarco, que no ha tenido la mejor suerte este fin de semana, pero bueno, gracias a sus buenos resultados, pues se encuentra en esa muy buena posición aún. Joan Mir, quinto, escalando. Aleix, que hizo una muy buena carrera otra vez, por cierto, y no he nombrado a Aleix, pero se está dejando ver siempre por ahí delante, hizo un sexto al final, y bueno, oye, pues en tierra de nadie, entre el grupo perseguidor de Fabio y el resto, pero bueno, está haciendo buenas carreras y ya en dos circuitos diferentes, y eso es muy buena señal, ¿eh? Eso es muy, muy buena señal. Yo siempre lo he dicho, a Aprilia no se le puede haber olvidado hacer motos de carreras. Y ese equipo de competición sabe competir. Así que oye, vamos a ver si Aleix continúa en esta línea, porque me parece un piloto ya que empieza a ser veterano como él. Me parece que puede tener una buena oportunidad de destacar, ¿eh? Muy bien, continuamos con Alex Rins séptimo, con Brad Binder. Alex Rins y Joan Mir están separados por 23, por 13, 14 puntos. Enea Bastianini, Martín, que tuvo una caída espantosa, pero bueno, afortunadamente no hay que dudar de su integridad general. Simplemente, pues bueno, sí que probablemente tenga dificultades en la siguiente carrera y ya veremos si la puede disputar y todo esto. Morbidelli, Miller, Espargaró, Paul, Marc, Alex, Márquez, Stefan Bradal, Nakagami, Marini, Rossi, Oliveira, Petrucci, Salvador y Lecuona. Así que un punto para Iker Lecuona en la 23ª posición. Bien, creo que si lo dejamos aquí, simplemente diciéndoos, la siguiente carrera va a ser en Jerez, otro año con Jerez sin público, y esto es duro. Voy a ver esas gradas y se me van a saltar los lagrimones, pero bueno, es lo que toca en estos tiempos. No solo el motociclismo se está viendo afectado por el SARS-CoV-2 y la COVID-19, así que nada, pues mira, aguantaremos, es lo que hay que hacer este año, seremos responsables, no iremos a Jerez ni al puerto de Santa María a montar ningún espectáculo, porque, bueno, está bien que se vaya, pero desde luego manteniendo todas las condiciones y medidas de seguridad que nuestras autoridades aconsejan y en algunos casos obligan. Así que nada, ahí lo dejamos. Por cierto, será el día 2 de mayo. A ver, hoy estamos a 21, pues nada, en la semana que viene, correcto, esta semana no, la que viene, ¿eh? Así que ahí lo tenemos ya. Esto va a ir rápido. Quería comentaros también que Superbike queda un mes. Este año empieza tardísimo, acostumbrados a que empezara tan pronto siempre. Este año empieza tardísimo y es un campeonato que le tengo unas ganas, vamos, locas. Tengo ansiedad porque empiece este campeonato. Así que ya sabéis, por otra parte, que es mi favorito. me gusta más que MotoGP porque, bueno, por muchas cuestiones, ¿no? Pero esta reglamentación torna en la que todo se iguala artificialmente y al final hay que sacar los codos, no me gusta nada. Así que nada, ahí lo dejo. Venga, muchísimas gracias y oye, nos escuchamos en un siguiente audio. ¿Nos parece? Chao.